tardes, señores y señores. Aquí empieza un nuevo episodio, un nuevo programa de ¿Dónde está mi bazooka? Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Muy bien. Buenas tardes. Vale, ya se ha repetido aquí el programa, aquí que no controlo muy bien el tema todavía, pero hoy estoy yo en la pecera. Lo de que se repita automáticamente. Sí, luego le doy. Adrián en la pecera. Yo en la pecera, va a ser complicado hoy esto, pero bueno, espero hoy estamos todos. Que los antecesores. Falta Ramoncín. Bueno, atención al chiste scout aquí hoy del... Nada, pues Rubén. Eso. Eso eran los Necromantis con los que hemos empezado hoy. Que según dice Uri han sacado un nuevo disco, ¿no? Yo no estaba muy bueno. Bueno, nuevo, pero que el año pasado, a finales del año pasado, pero bueno. Relativamente nuevo y a mí me parece el mejor CD que tienen hasta la fecha. No sé, yo no lo he oído, yo escuchaba los discos anteriores, no me acuerdo cómo se llaman los discos y bueno, está ahora ya no escucho tanto, pero me parecía un buen grupo. Bueno, sí, para los que no conozcáis, Necromantics es un muy buen grupo de psicobilly de Alemania. Son de Alemania. No. Sí que son de Alemania, ¿eh? Parece que son alemanes. Ingleses, vale, pues o algo así. Son alemanes y, bueno, has dicho psicobilly, pero muchos puristas de los psicobilly y todo eso dicen que realmente es punk con trabajo. Bueno, pero bueno. Es punkobilly, como dicen, ¿no? Pero bueno. Los puristas aquí. Bueno, pero es... Tampoco vamos es a, lo que es. No vamos a etiquetar a un grupo, ¿no? Claro, que casillar, vamos no a que decir le... que tocan buena música, punto. Bueno, tocan muy buena música y con un contrabajo, con una puesta en escena muy bonita, como podréis ver en vídeos. El cantante toca con Horror Porps, otro grupo de punk psicobilly de este, que son tías y salen unas tías ahí bailando y cachondas, tal. ¿No? Sí, claro, sin más, con sus minifaldas levantadas y si todo no, eso. Si no estarían ahí. Y eso, porque deben ser marido y mujer, el cantante de Necromantics y el de Horror Pops, la de Horror Pops. Están pues casados. Están, yo qué sé, pues son tanto matrimonio. Por ¿no? lo civil creo que están. ¿Pero por la iglesia o por lo civil? Por lo civil, te acabo de decir. Bueno, pues nada, hoy estamos los cinco, los cinco del principio y todo, y vamos a recordaros el teléfono y todo eso. Eso es. Hoy me toca a mí decir, ¿no? Sí, hoy le... Estás de frente al teléfono. 421-70-60. Bueno, siempre hacemos la misma gracia. Ya, sí, más. Da igual, así somos. Es lo que tiene el ser idiota y tal. Pues aquí estamos, nuestro cuarto programa que vamos a empezar con... Bueno, y también recordaros ¿con que... ¿Con qué empezamos? Hemos empezado. Hay que recordar el concurso. Tenemos que recordaros que también nos podéis escuchar mañana a las 4 de la tarde. Y el domingo a las 12 de la Bueno, que si hay más gente que nos escucha a las 4 de la tarde mañana que ahora... Entonces igual, no puedes ir a los conciertos que decimos nosotros. Ya, ellos se lo pierden. Pierdes la agenda del viernes. Espectaculares conciertos de viernes. Claro. Pues nada, que hoy tenemos buenos conciertos. Lo que tiene, luego lo diremos. También podéis escucharnos el domingo a las 12. Y bueno, Igor nos va a recordar la página que tenemos en internet. Ah, sí. Tenemos una página de que tenemos los programas del primero al tercero. Bueno, a ver si lo organizamos un poco mejor. Claro, pues hay que organizarlo mejor. Tienes que poner los tracklists. Y eso, ahí tenemos en 3W. Hay que apuntar el de hoy. Venga, ya sé. www.dondestamibazoca.blogspot.com. Bazooka con dos os. Bazooka con dos os y con una K. Y luego también, ¿dónde está mi bazooka? @gmail.com para que nos sugerencias. Podéis mandarnos mandarnos canciones y demás y os las ponemos. Si tenéis un grupo y todo eso. Sí. O sí, sonidos, eso es, sonidos humanos. Sí, hemos, hemos decidido también, que vamos a poner. Bueno, nos podéis enviar canciones y de vuestros grupos y ya las pondremos y todo eso. Y piropearnos y eso también. Bueno, bueno, eso siempre. Eso va a ser difícil, pero bueno. Siempre nos gusta esas cosas que nos hagáis. Nah, sí, sí, se agradece, se agradece. Nadie nos quiere, pues que muestras de cariño de vez en cuando. Nadie nos envía emails, tío. Nadie. Ni emails, tampoco están bueno, pero también dentro de poco por las calles vais a ver que nuestros carteles van a estar por todos lados. Vamos a ponerlos. Llevas anunciándolo, chaval. A ver, mucho anuncio y poco. Pero ahora ya están hechos, cojones. Ahora ya están listos. Ya están listos. Están impresos. Están calentitos. Calentitos para ponerlos en todas partes de Bilbao. Así que vamos a empezar ya con la música, ¿no? Porque estamos haciendo chorradas y bueno, empezamos. ¿Qué queréis poner? ¿Qué queremos poner? Blackouts. Venga, Blackouts. Vamos a hablar del concierto. Empezamos con la agenda. Empezamos con la agenda y para que la gente se vaya preparando, porque si decimos la agenda al final, la gente no da tiempo a prepararse. Sí, ¿qué? Bueno, ¿qué? La agenda hoy es un poco escasa, la verdad. ¿Eh? Bueno, pero bueno, tenemos. La verdad es de escasa, calidad. Escasa, ¿por qué? Porque hay pocos grupos, pero hay un gran grupo que ya le llevamos anunciando todos estos días, que es los Black Cats, que vienen de Estados Unidos, de Michigan. USA. De USA, y pues eso, tocan con los Derrumbes, un grupo de Santander de surf. Que íbamos a poner hoy, pero bueno, no lo hemos traído. ¿Tú pero surfeas, sí, Igor? Yo solo surfeaba en Vietnam, ahora ya. Bueno. Ahora ya no surfeo. Así que, joder, pues siete paridas. Están graciosos los señores. Bueno, ya tienen su momento de gloria, sigamos. Pues eso, los Black Cats, que un gran grupo que, bueno, os vamos a poner ahora mismo. A muchos igual os recuerda a los Stray Cats, puede ser un gran grupo en directo, sí. Los han dicho que mete mucha caña y hoy en la esquena, ¿no? Sí, en la esquena, a las 9:30 tendremos que ir a ver a los Derrumbes y todo. ¿Por eso? ¿Por cuánto? No lo sabemos, mira, da igual. 10 euros, si no me equivoco. Da igual, que digo, bueno, pues no 10 euros. A precio aproximado, no 10 euros. Esperamos un buen espectáculo y eso. Así que sí. Hay vídeos en el que sale el por guitarra medio haciendo poco con los con sí, la gente. Sí, guitarra es un puncarra de la hostia. Y luego sí, tirándose encima, bueno, subiéndose encima del batera y el batera siguiendo tocando, quitándole las baquetas al batera y tocando él la batera, bueno. Un espectáculo. Sí, y en el vídeo que vi yo, si tiene una camiseta de Black Flag, que es un grupo de... Es el cantante. El vídeo que tiene en YouTube. Súper ruidoso. Y bastante ruidoso. Sí, joder, al principio. Sí. Ah, me he equivocado con Anti-Flag. Anti-Flag. Bueno, también tenía que hacer camisetas... String Trunk. Esos puncarrillas ahí, súper guarros. Ya pondremos algo de ellos. Buah, qué malos son. Pues nada. Black Flag hay que poner un día también, ¿eh? Pondremos. Ahora toca los Black Cats, así que esta noche en la noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y ahora los Black Cats. Ponlo, venga. Hell is the only place. Vale. Bueno, y estos han sido los Black Cats. Eso es todo. Podréis escuchar esta noche si os pasáis por la Esquena, 9:30, creo que son 10 euros. Va a ser. Tengo la Como hemos dicho ya con los Derrumbes, un gran grupo de surf. Surf instrumental, si no me equivoco. Sí, ¿o sí. ¿Tienen alguna canción que te encanta? No sé, yo lo que he oído. Instrumental, ¿no? Los sí. Los surf normalmente, ¿no? Son nah, sí. Normalmente sí, instrumentales. Instrumentales, pero guapos. Sí, sí, sí. Que los surferos, que... sí, dan ganas de sacar la tabla. Lástima que sí. Sea diciembre, pero bueno. De sacarla sí. Del... siempre es buen tiempo para surfear. Siempre para surfear. Tiempo, para surfear. Surfear no entiende de horarios ni de calendarios. Así que ahora vamos con una canción que nos trae Joaquín. ¿Qué nos trae Joaquín? ¿Qué nos trae Joaquín? Ah, Joaquín, bueno. Joaquín estaría, ¿va a hablar hoy algo del grupo de que ha traído la canción o no? Nah, hoy no sé si toca, no sé. No te... A ver, venga, cuéntanos qué tal. He traído Front Kick. ¿Front Kick? Sí, una canción que en castellano se llama Mi Estilo, así. Es que no me acuerdo de cuál es el grupo. Creo que es de... Joder, ¿es una versión no, o qué? No me acuerdo, tío. Pues sí, no, es de ellos. Lo tengo apuntado en la chuleta. Pero el grupo has dicho Front Kick. Está en el bolsito, sí. ¿Pero bueno, ¿qué grupo Front Kick? Un momento, ahora lo claro. ¿Es una versión o qué, Joaquín? No, no es una versión. Es una... ¿Entonces qué me estás contando? No es una versión, pero parece que es de otro grupo. Sí. ¿No? O sea, ¿y por qué no. Pone Front Kick? A ver. A ver, Front Kick es el grupo. A ver, que saca la chuleta aquí. Espera, espera, espera un momento. Las chuletas variadas. Tengo que aclarar. No, no lo por ahí, no lo por ahí. A ver, ¿qué? ¿Es el ritmo patatero o qué? Es del disco Guitars and Grime, eso es. Ah, vale. El disco, decías. Guitar, grupo. ¿Qué os creías, pues? Has dicho el grupo, tío. Frankie. Pues, no grupo, no estamos al loro. Me he equivocado, me he equivocado. Venís con la caraja aquí ya está, ya está. A la radio. ¿No? Venga, seguimos. Ha solucionado no Guitars and Crime. Pues eso, una canción. Pues ya me pico y no te la pongo. Guitarras anda. Y crimen. Eso es. Y pues bueno, guitarras. Ponla y eso. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿No vas a decir nada? Ah, bueno, que les vimos en Algorta, en las fiestas, Iker y yo, y nos gustó bastante, ¿no? Lo conocíamos. Estuvo bien. Pues bueno, entonces que sin más dilación lo voy a poner. Espera, que nos están llamando. No, no, no, que mientras en la canción. No, coge luego, ahora. Coge, luego, no, luego coge ahora. Pon la canción. Pon la canción. Pasa por la canción. Bueno, y pues entonces ponemos Front Kick, mi estilo, y vaya, si oís el teléfono, pues os jodéis, porque luego lo voy a quitar. Venga, va, vaya. Venga. We'll be right back. Y aquí se acabó la canción. Front Kick. Este, un poco este de hoy, era este para el estilo. ¿Qué va? Toques de hoy. Empezaban. No, ahí ya estaban cambiando. Luego, aquí no, hoy no eran los primeros tres. Sí, no, los primeros tres. Los rechazados de Berlín. Hoy es ya completamente diferente. Tenemos una llamada. A ver, conecta, a ver. Pásale al aire. Pasa y sube el teléfono y todo, venga. Hola, hola, ¿quién está ahí? Este un día de enojado que viene un vice. No puedo. Así gano el C de tropajo. No, porque yo quiero la cena con Igor. Qué chiquita la calzada. Hala. Bueno, de momento va ganando, ¿no? ¿Cómo momento va ganando, va pulverizando. Oyente nuestro, ¿cómo te llamas? Es chiquito. Charlie. Bueno, Charlie, ya lo sabíamos, ¿eh? Bueno, estamos para parecer más costra y ser más guay en nuestra pagada. No, tío. Ya, la disco antes, cabrones. Ya, porque ya vamos a poner justo la canción sí. Y sí, pues, la música prioriza. El buzón de voz no mola. No, te he cogido, pero has colgado antes de que yo te cogiese. A ver, Charlie, ¿qué quieres que pongamos para ti? ¿Qué quieres que te pongamos? ¿Quieres que te pongamos? Tenemos aquí de todo. Yo hago que me quite esta depresión de estar aquí en Iruña, que es rayante. ¿Nos estás oyendo desde Iruña? ¿Iruña? Sí. Joder, por internet, claro. Muy bien, claro, así nos gusta. Sí, pero la noticia por la radio, ¿no? Te llega bien, seguro. Tienes que por difundir internet, por ahí. Por internet, claro que llega. Tenemos oyentes hasta en Iruña. Sí. Pues claro que llega atrasado, pero como llega atrasado. Pues nada, Charlie. Ya, por eso es que en mi casa llega. Creo que vas a ganar el concurso, ¿eh? Sí, sí. Yo prefiero cambiar una cena por Igor, de Igor, pues con invitarle un kebab a Joaquín. Parece que se está extendiendo el rumor de... el sábado pasado... Bueno, gracias. Que puede conformarse con chupar un poco el papel del kebab, pero... Sí, la cabrón. Le das el final, que es lo mejor. Pero no, se está desintoxicando ya. ¿Cuánto llevas ya? Lo he dejado. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas sin comer un kebab? Dos semanas o un mes. ¿Dos? Sí. Oye, que esto me cuesta y eso. Bueno, pues nada. Venga, tío. Venga, ya te dedicamos luego una canción. Gracias por llamar, ¿eh? Si es que nos escucha gente hasta de hasta en Iruña. Hasta en Iruña. Joder. Traspasamos fronteras. No tiene fronteras. ¿Dónde está Viva Zoca? ¿Dónde ¿Cómo está? Que fronteras? Ninguna frontera. Igual. Sí. Sin patria ni frontera. Joder, tú me entiendes. Bueno, entonces el C de estropajo, si no llamaré más, será para Vicente, segundo puesto. Y primer puesto, que será lo que se lleva. Hemos cambiado los puestos del concurso. No, sí. El segundo mejor es más valioso. Petición popular, lo siento. La gente prefiere la cena. Claro. Es lo que tiene. Así que si llama alguien, puede quitar el primero o segundo puesto. He pensado que podemos dejar el concurso hasta diciembre, o si la semana que viene nadie llama lo cortamos. No, no, no, hacemos un nuevo concurso. Yo no quiero cenar con Charlie, vale, pues tío. Pero si por te favor puede, que llamen chicas guapas. Pero te invita él, o sea, invita, bueno, claro, es una cena gratis. No. Que me invite. Ah, sí, es verdad. No, pero si le tenemos que invitar a nosotros, es una cena. No, invitas no, eres tú, un rata, o sea, invita, tú eres un rata, tú eres el rata, paga él. Ah, jo, pues vaya concurso, chaval. Te ganas pagarme una cena. Bueno, bueno, pero es tu presencia. Bueno, es una conversación larga contigo, que es muy valioso. Hay que pagarlo eso. Bueno, pues Adri, pon la canción de Monster Magnet, a ver si la encuentras Monster por ahí. Monster Magnet, a ver, ¿qué nos cuentas tú de aquí? Bueno, pues Magnet. Son un grupo que descubrí en mis antepasados muy oscuros. Sí, sí, bueno, cuando, a ver, cuando admítelo, eres un metalero. Admítelo, sí, por favor. Sí, cuando mes a mes me compraba la Metal Hammer, tengo que admitirlo. Todavía recuerdo cuando Kerman y tú os comprabas la Heavy Rock. La Kerman. Kerman se compraba la Kerrang. La Kerman. Yo me compraba la Kerman. Yo me compraba la Metal Hammer, que era más menos heavy. A ver, no, eso no te libra de nada, ¿eh? Un día tenemos que leer la, eso no lo, te que libra de nada. Lo que salía boicot y salían cosas más interesantes. Más punkarrilla, tú. Bueno, tiraba más a rock and roll y tal. Decía yo que un día tenemos que leer la parte de atrás de los pósters de de esas revistas. Sí, sin duda, sin duda. En que la gente dice que no, tiene... No, no adelantes nada, Igor. No adelantes nada, sí. Igor. No adelantes. 17... Oscuras primaveras. Eso no es heavy. Hola. Hola, me llamo Roberto, tengo 22 años y estoy aquí con mi novia de 14 años. Soy de Mallorca. Sí, no sé qué. Y me encanta, mis grupos preferidos son... Marilyn Manson. Bueno, ya está. Bueno, ya vale. Nightwish también. Nightwish, bueno, pues Monster Magnet. Me tocó Magnet. Un póster de Monster Magnet, sí, en la Metal Hammer. ¿Te tocó? No, bueno, me tocó, vamos. Venía un póster y tal. Vale. Y no os compréis nunca la Metal Hammer. No os la compréis, que boycott. Es mierda. Así, mierda. Buah. Ay, bueno. Qué afirmación más violenta. Es mierda. Sí. Bueno, y... Me has dejado con los pelos de punta. Y parecían realmente metaleros y dije, estas quizás sean demasiado metaleros para mí. Y me bajé un CD y me acuerdo que nunca lo escuché. Y hace poco, no sé... Ahora que te has vuelto un metalero de locura. De casualidad, pues dije, ah, mira, voy a escuchar esto. Que nunca lo escucha, nunca le da una oportunidad. Y le di una oportunidad y quedé gratamente impresionado. Y bueno, está bien, hay que dar oportunidades a la gente. Es un Sí, es rockerillo, stoner, sí, medio... A mí se me dan un aire... Pesado. Se me dan un aire a hermano. ¿A hermano? Sí. Son de... ¡Muy bien! ¡Cago en 10! ¡Cago en 10! A ver, somos... Esos son ¿quién modales. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El puto cerdo este, tío. ¡Qué cerdo! Encima huele, tío. Que huele a choricete. Soy punky, tío. A ver... Bueno, a ver, pues... Yo estoy flipando. Uri, saca de echar un eructo. Sí, sí, efectivamente. Pues vale, pues te quita el micrófono, Uri, lo siento. Sin más. No vas a hablar. Estás 2 minutos expulsado. Son un... A ver, bueno, pues sigo con mi coñazo. Son una banda de New Jersey... Y pues eso, medio stoner y tal. Nuevo jersey. No hables, Uri, que no se sabe. Se compró los fundadores de la nación, se compraron un jersey nuevo y dijeron, pues, ¿cómo le llamamos a...? ¡Bueno! ¡No, me hacen a mí! A ver, pero... Esto se está desmadrando. Si ha sido malo mi chiste, ya lo ha seguido, tío. La canción que se llama... Voy a poner la canción, os voy a quitar el... Slut Machine. Esto hay que controlarlo, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Es un juego de palabras entre slot machine, que es máquina traga perras, y slut, que significa puta o algo así. ¡Oh! Puede serlo. Qué bonito. Lo dejo con intriga. No tengo ni idea, pero más o no. No, preparado, no tengo ni idea. ¿Slut es puta? Algo así, ¿no? Búscalo en Google. No tengo ni puta idea. Es oye, ofensivo, pon la canción y a la vuelta de la canción digo lo que es slut. Vale, pero se nos ha olvidado seguir con la gente. A ver, Uri, eres tonto. Luego seguimos, tío. Nunca nos damos pongo cuenta, ya ¿eh? Slut Machine. Pon Slut Machine. Ponlo, anda. Madre mía. Dios mío, siempre nos olvidamos de la agenda. Buah, es que es un... Creo que tenemos que... Y aquí terminó la canción. Oh, no, todo mojado. Bueno, aclarar que slut es puta en vulgar. En vulgar. Ahí está. Un lenguaje vulgar. Bueno, pues, tía, puta, como no prostituta y puta. Pues eso mismo. Sí, básicamente. Así que vamos a seguir con la agenda, que seguimos. Nos hemos saltado como siempre nos saltamos la agenda. Hay un concierto en Orbeco Echea, ¿no, Uri? Sí, creo que es mañana. Sí, era mañana. Mañana hay un concierto en la Orbeco Echea, pues, de algún grupo de... Tocan, pues, Necesidad de Luchar, que es un grupo de hardcore. Sí. Creo que era de Valencia. Sí, no sé, yo he escuchado antes y... Y Valencia. Pues luego Hardcoreta, otros... ¿no? Sí, Hardcoreta, sí. Joder, pues... Y luego hay otros dos grupos, pero no me acuerdo, tampoco eran demasiado información más ya, importantes. Increíblemente veraz y bueno, exacta. Bueno, pero la excusa está esa a 3 euros en la Odio, ya sabéis, el Orbeco Echea, en Yo Odio. Pues yo nada, Odio. Mañana, en Yo Odio. Buah, wow, me estoy quedando flipado con los chistes. El chiste ni siquiera es mío. Bueno, y también... ¿De quién es? Di si tienes huevos aquí en Antena. No, no. Es de la propia Orbeco, tío. Ah. Bueno. No es mi culpa. Vale. Bueno, y también tocan Los Frenos, que es un grupo de punk rock de Bermeo en la sala Surrut de Gorliz, como ya sabéis. Ya hablando de Bermeo, pues. Bermeo. Que toca Nuevo Catecismo Católico, pues con Bermeo. Sintonics. Con Sintonics mañana. ¿No? Vimos a los Sintonics, Adri y yo, en Santurce. Sí, una fiesta, ¿no?, que organizaron aquí. Con los Sintonics. No recuerdo quién. Una organización, la no recuerdo cuál. En Santurce. Sí, una organización en favor de. No recuerdo qué. Alguna. Sí, algo era. Creo que era antifascista. Antifascista, era... Bueno, pues tocaba los Sintonics, sí. Y pensamos que era una mierdecilla. Y pues la verdad es que. ¿Quiénes eran los de las Sintonics? No, que idea, eso es. Eran. Pero decíamos, son los teloneros, pues serán, no sé, no serán muy buenos. Pero fuimos y nos sorprendieron porque era ahí un punk rock acelerado, guay. ¿Qué más grupos tocaron? ¿Cadenza? No sé, otro que fuimos a ver, ¿no? Fue Sintonics, Cadenza y no recuerdo. Y uno y el más famoso, pero al final el que menos nos acordamos. Pero oye, Iker. Da igual. Iker le llamó. No, le llamamos, tranquilo. Luego le llamamos, que está por Ortuella. Y pues nada, vamos a poner ahora una canción de Necesidad de Luchar. Bueno, que el título, a ver qué os parece. Se llama La Guerra Social es Inevitable. ¿Qué opináis? Yo creo que La Guerra Social es Inevitable. ¿Qué opinas? Yo eso, pues es que la guerra social es inevitable. ¿Estáis se está de acuerdo viendo todos? Todos los días, como en París. Sí, ¿no? ¿Qué tal va de París? Porque últimamente no... Pues no sé, ahí andaban quemando coches y ancianas. Hablando, y... Ayer estuve hablando con Sarkozy y me contó que mano dura, sí. Colega. Sí, pero creo que ahora anda... Jubidón, sí. Como que se está parando ya, ¿no? Como que... No, me eso contó, no sé, yo, tampoco entiendo yo muy bien el francés. No. Entonces, pues, lo poco la que comunicación entendí, es complicada. Es difícil. ¿Qué te ha contado del programa? ¿Le gustó? Le gusta mucho eso, dice. Sí. Todo bien, no sé qué. Me saco. Creo que eso que está es bien. Un salado, es un salado. Si no, ¿no? Increíble, ¿eh? Tiene una cinta. Nos encanta Sarkozy. Desde aquí apoyamos a todo el pueblo francés y el vasco francés que voten a Sarkozy, por favor. Sí. Por favor. Tenéis que mostrar vuestro apoyo. ¿Dónde está mi azoca? Está con Sarkozy. Así que... A mí me gustaría proponer que pudiésemos votar aquí a presidentes de otros países, porque la verdad sí, es que... Yo le votaba, ¿eh? Yo le votaría. Yo sí. También. Tiene mi voto asegurado. Yo también. Pues bueno, pues desde aquí venga. Un voto para Sarkozy. Dedicada a Sarkozy esta canción de Necesidad de Luchar. Venga. La primera de su último CD. La guerra social es inevitable. Yeah. Bueno, me han Felipe dicho Cantus. Que tenemos una llamada... ¿Desde Francia? Desde Francia, en riguroso directo. Desde París, ¿quién será? ¿Quién será? Vamos a pasar ya en directo. ¿Tenemos a Sarkozy en directo, me estás diciendo? Sí. A ver. ¿Sí? Ahí? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Cómo que bonsoir, sí? Je suis Sarkozy. Hostia, Sarkozy. Le président de la France. Hola, Sarkozy. Bueno, Sarkozy escucha punk, escuchar por de lejos. ¿Te gusta por el punk? Por supuesto, no me pierdo ni un solo programa. Bueno, cuéntanos qué tal los disturbios de París y eso. Oh, très bien. No problema. Está controlado, ¿no? Controlado. Todo controlado. Sí. Dale caña a esos jóvenes inmigrantes y punkis y asquerosos. Claro. ¿Tú? Que sí, malditos ateos. Parece que se acaba de... destrozando el país. Parece los dibujos de Astrid Jovenis, tío. ¿Qué tal está la Torre Eiffel? A ver, cuéntanos. Oh, la Torre Eiffel. Yo querría invitar a Igor a que viniese algún fin de semana a pasarse por aquí. ¿A Torre Eiffel? Sí. Todo pagado me lo paga, pero coche oficial, ¿no? Voy, señor, ¿no? Sarkozy. ¿Sí? ¿Se atreve usted a invitar a Chiquito? Oh, lo siento, es très vulgar pour moi. Oye, que no entendemos francés aquí, algunos. Muy vulgar para mí. Ah, bien. Gracias por traducir. He oído que Rubén es un gran fan del francés. Ha estudiado durante muchos años. A Rubén le gusta el francés, ¿eh? ¡Ah! ¡Es picarón! ¿Cómo nos gusta aquí el francés y todos los idiomas? A ver. ¿Qué? Oye, parece alemán más que francés, ¿eh? Igual nos está mintiendo y es Angela Merkel. Eres Ángela, dínoslo. ¿Eres Ángela? No. Ay, mira, Dios mío. Mira que has conseguido. Bueno, a ver. Pues me han dicho que mucho calor ahora en Francia, ¿no? Sí. Sí, a mucho fuego, así, calorcito, ¿no? ¿Hay fuego? No sabía yo. ¿Fuego? No. Bueno, pues nada, Sarkozy, como no tienes ya más que contar y eso... No, la verdad es que no, solo querría saludaros. Pero es que a mí no me jodas, parece que me lo llaman. Muchas bueno, gracias por llamar. Pásate por el casco y nos tomamos unos pinchos, Sarkozy. Sí. Sarko. Tomo la palabra. Sarko, ya sabes, ¿eh? Venga, pásate mañana. Agua. Agua. Impresionante. Ay, Dios mío. Joder, sí, Sarko. Qué majo. Si nos escuchan hasta desde Francia. Sí, desde Francia, Iruña. A ver, pero es que... un día nos van a escuchar en Marruecos. Es normal. Es que yo... nos escucharán. Marruecos. No llamarán. Yo estoy esperando el momento que me empiecen las ofertas a llegar, o sea... Ah, nos ha llegado una oferta desde la COPE. Ah, ¿sí? Sí, la COPE... Sí, pero es solo para 3 meses, pero bueno. Para... Ahora no quieres nada, no encuentras nada. Las mañanas de la COPE. Está jodido el tema. Está jodido de la garganta Federico y pues nosotros a ver si... Pero bueno. Sí. Meter caña a la mañana un poco, ¿no? Escuchando, así que venga, vamos a seguir con nuestro programa para que nos hagan un indefinido. ¿Qué vamos a poner? Yo es que me he quedado... dijo yo lo que ponemos? Me he quedado shock con esta última llamada. Bueno, ponto ahora. Pues no sé qué poner. Aquí hay un mogollón de grupos a poner. He pensado... Yo creo que... Ya que no sé qué poner, voy a elegir para poner Ya no me pongo. Todo el juego de palabras. ¿Cómo hila los temas? Oh, yeah. Así como, no bueno, soy como JJ Santos y eso es de la tele que hila los temas. Dios mío. Bueno, pues ya tenemos ahí Ultrapus, ¿no? Ultrapus, sí. Ultrapus con... Sí, se la hago, por supuesto. Por cierto, si ya no, sabéis lo pronuncias. Que vas... Bueno, sería... No sabemos. A ver, va a contar algo, Joaquín, a ver qué va a contar. No, iba a preguntar a ver si sabéis qué ha pasado con Ultrapus al final. Pues que nada, se han disuelto, ¿no? Estaban ahí, han tenido problemas y tal, y estaban grabando un disco... Y tenían ya todo grabado, tenían las guitarras, la batera, la del bajo, y les faltaba grabar la voz y publicarlo, que debía ser un disco bastante guapo, me han dicho. Y ya, pues cuando solo les faltaba grabar las voces, tuvieron problemas. Lo dejamos ahí, ¿no? Y se jodió el grupo, así. Se jodió el asunto. Esperemos que... Internos. Problemas técnicos. Esperemos que vuelvan a... Más que técnicos internos. Era para... No sé, para... Bueno, a ver, así que vamos a poner un poco de Ultrapus. Y bueno, la verdad es que... En honor a ellos, porque es un grupo que... Yo por lo menos tengo 6 canciones o así. Tienen un EP de 4 canciones y luego un disco. Poquísimo, si no tienen nada. Tiene un disco y luego un EP de 4 canciones. Pero bueno, que la verdad es que es un grupo que vale la pena. Está muy bien. El nombre es bastante malo, la verdad. Pero bueno. A mí sí me gusta. A mí me gusta la diresis. A mí sí me gusta. No hay que dejarse engañar. Querían cambiarse el nombre de Ultrapus. A mí sí me gusta. Querían cambiárselo, ¿eh? Pero no sé si con el nuevo disco o qué, o no sé si van a sacar las canciones con otro. Es que no sé. Igual fue ese el problema de que todo se jodiese el nombre del grupo. El nombre, sí, al final, mira, estás media hora pensando en un nombre, lo pones y todo se jode. Media hora o más. Así que vamos a poner pon la canción, cojones. Ver, pues que yo qué decir, pues que ya no me pongo. Que ya no te pones. Ya no. Venga. ¿Tú? Venga. Yo tampoco me pongo ya. We'll be right back. Ya no me pongo Ultrapus. Ya no nos ponemos porque es muy malo. Nah, la droga nunca. Hay que cuidar la salud. Efectivamente. Bueno, empezamos con una sección que... Vamos a... ¿Nueva? ¡Nueva sección, nueva sección! Sí, nueva sección. ¡Nueva! Vamos a intentar mantenerla pues para casi siempre, para que sea todos los programas. Cuando podamos. Se va a tratar de teletransportarse a alguna ciudad, un país... Para que conozcamos mejor las escenas en otros sitios. Vamos a viajar en la radio. Vamos a viajar y teletransportarnos hoy a Zaragoza. Así que cogemos el vuelo en Clicker y nos vamos a Zaragoza, Uri. Hoy nos vamos a Zaragoza y pues... estamos en Zaragoza. Y vamos a hablar un poco y poner grupos... Uy, va, de Zaragoza. Zaragoza. ¿Qué tenemos? Nada, pues en Zaragoza, pues como en todos los sitios, llegó en los 80 el punk y todo eso y empezaron a salir... Muy tarde empezó. Llegó a España, pues a Zaragoza más. Al 81 así, empezaron con grupos... No hay que criticar a Zaragoza con el punk porque tiene la mejor banda de punk que yo conozco, es Zaragoza. Y que se va a conocer, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya lo pondremos otro día. Bueno, con el permiso de Pota Potaje. ¿También son de Zaragoza? No, esos son de Madrid. Son de Madrid. Bueno, digo que la mejor banda de punk. Nada, pues. Pues eso, que empezaron a salir bandas como. Pues como Parásitos, Cuarto Rage, Cocadictos. Joder, Cocadictos sí que hay que poner. Cocadictos hay que poner un día porque son tremendos. Eran por el color, decían que el nombre de Cocadictos era por el nombre de. O sea, por el color de pelo de la cantante que era blanco, blanco, blanco. Sí, y luego cuando se disolvieron, la cantante. Para que un pelo te recuerde a una coca, pues. Ya te digo. La cantante cuando dejó Cocadictos, cuando se separaron, hizo Alma y los Cadáveres, así que. También bueno, es el nombre en la línea. Luego está también Cuarto Entonces, Rage. Entonces, pues que... siempre, sí, Cuarto Rage. Que, es, que bueno, que estuvimos hablando el otro día con Pande y que, pues eso, que les llamaba, decían que eran nazis, como siempre, pues sí, por el nombre. Por el nombre, ¿no? Cuarto Rage, como a la broma Satán, como a todos. Como a tantos otros. Como Kiss. Como que a todos esos. Pues eso, Cuarto Rage, les decían que eran nazis, pero es que yo no sé a quién se le ocurre, porque tienen letras anarquistas y, total. Eso es como los Pistols. Sí, pero además eran más ambiguos. Ponían ellos Cuarto Rage, mil años de anarquía. ¿Me puedes explicar qué tiene Kiss de nazi, por ejemplo? Las dos S's. Ya, pero nazi, tío. La gente es así. La cosa es que Kiss y Sex Pistols igual no eran políticamente tan explícitos, entonces, pero es que Cuarto Rage, es que se nota, se ve de lejos que ¿qué coño eran, tío? No, insultar tampoco. O sea, tampoco es plan de... ¿Dónde insultado? En la palabra coño. Ha sido mal sonante. Bueno, pues eso, Cuarto Rage. Empezamos con los 80, ¿no? Sí, vamos a empezar con los 80, una canción de Cuarto Rage de... Pues hay un CD que sacaron en 2001 de toda la discografía con sus dos primeras maquetas y algo de directo, que nos lo dejó Silvetti, un compañero del barrio, hace muchos años. Traía la discografía entera. Hace dos años. Ya, pero bueno. Se me ha ido. Da igual cuánto tiempo. Y la canción, pues está sacada del directo ese, se llama Socialdemocracia y habla de Felipe González y su gobierno. Joder, aquí muchos habla de Felipe González. Estamos todo el puto día poniendo canciones socialistas y movidas. Nos encanta. La canción se llama Socialdemocracia y... ¿Qué le vamos a hacer si el punk nace en los 80, tío? Nada. No, ya. Con Felipe González. Espero que os guste y fijaros en la letra también, que tiene tralla, ¿eh? Pues venga, pues vamos a poner Hardcore. Socialdemocracia. Esta que viene ahora se llama Socialdemocracia. Y se la dedicamos a los hijos de puta estos del PSOE que acaban de encarcelar a un objetor que le habían soltado por objetar en la mili y le han vuelto a meter preso. El gobierno se reúne ¡Dale orden de disparar! ¡Fuego! Nos están llamando... ¿Nos llaman? Igual es alguien de Zaragoza. ¿Tenemos una... Igual es un Zaragoza. ¿Alguien de Zaragoza? ¿Nos está llamando alguien? Bueno, vamos, dile que le ponemos a la antena. A ver. Hostia, este es un hito para el programa, llamando a ver, ¡sí, llama una mujer! ¡Una chica! ¡Llama una mujer! Métela en directo, ¿no? Me estoy poniendo nervioso ya. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Uy! Una voz femenina, no me lo puedo creer. Esto nos altera el guión, pero bueno. Yo ya no sé ni dónde meterme, ya. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Quién pregunta? ¿Cuántos años tienes? No, a ver, que escuchar. Que tengo aquí unos cartelillos y esta noche los pego por tu programa, ¿vale? Vale, perfecto. Nos hacen el trabajo sucio aquí. Sí. Ya ves, ya ves. A ver, ¿qué tal? ¿Te gusta el programa y demás? Sí, sí, a ver, que ahora no... Que es que he visto la pérdida este de... Sí. De Uri, pero ah, que los amigo, estaba preparado esto. Que estaba escuchándolo por internet, pero que va retrasado, ¿no? Sí, luego te oyes a ti la voz. Nada, eso, que... ¿Quieres que te pongamos algo, una canción o así? No, que no tenemos, déjala. Nada, que el primer día, el primer programa os llamé para felicitaros por la de Trainspotting. Ah, la de Lose for Life. Sí. Con la que empezamos, sí, señor. Sí, sí. Que si tenéis Sleeper de Atomic... No, no, aquí no la tenemos, pero para el próximo día te la traemos. Para el próximo día te la traemos. Y otro día hay que traer también. Apuntado, pues, apuntado. Seguro, para el próximo día traemos. Apuntamos en la agenda y te la ponemos. Sleeper, está apuntado ya, Mick, ya está apuntado. Está, vale, vale, que eso es genial. ¿Qué te ha parecido Quarter Rage? Cuéntanos. No os puedo contar mucho, pero es que me tengo que ir, que me voy al cine de Bilbao ahora. Ah, sí, ¿qué vas a ver? A ver unos cortos. Unos cortos. Ah, vale, bien. Y eso, vale, que os llamo en otro momento y hablamos más o lo que sea, ¿vale? Vale. Venga, venga, luego pego los carteles y esto, ¿vale? Venga, Agur. Adiós. ¿Cómo nos llaman? ¿Cómo nos quieren? ¿Cómo nos quieren? Nos adoran. Las mujeres. Bueno, vamos a seguir hablando de Zaragoza. De Zaragoza, sí, bueno, señor. Pues si por algo se han caracterizado los grupos de Zaragoza era porque tenían todos bastante rapidez y así. Sí, sí. Y no son menos, pues, el Corazón de Sapo, que son los siguientes que vamos a poner. Famosísimos, ahora últimamente, que sacaron un disco hace 2 años o un año, sí, ¿cuánto? La que vamos a poner de hace dos, un disco sí, de... Sí, lo de disco, Bajo la Playa están los adoquines, ¿no? Sí, sí. Bajo la Fuego arena, al Cielo de los Cuervos es bajo el disco, la arena, la playa, la canción, no, La Triturada de Chocolate, ¿no? Sí, esa es la que vamos a poner y bueno, pues de Corazón de Sapo, pues os recomendamos pues prácticamente todos los CDs. Porque sí, no, prácticamente no, absolutamente todos. Y sobre todo yo creo son que... Son un poco nuestra Biblia. El que sacaron en 1993, La Imaginación contra el Poder, pues La Imaginación. Ese... Contra el Poder. Ese es muy bruto. Ese es el mejor. Ese es... Bueno, es verdad, ese muy bueno. El último es bastante potente, a mí me gusta. Sí, las canciones nuevas que editan... Que editan nuevas, vamos, que no están... Yo no lo he oído todavía. He oído canciones sueltas de La Habana. Viejas, ¿La Habana? Sí. O 1959, o algo así se llama, ¿no? No, la de Beirut. Eso es hace rata, se corta. Ahora estás... No. Esa canción hay alguna referencia a Cuba, a campesinos o algo así. Y luego no tienen uno de 4 canciones, o sí, que viene la de Quema, sí, Quema. ¿Cómo se llama? Que el perro no rompa las flores. Sí, ese es un EP que sacaron por ahí, suelto. 4 canciones, sí. Que salían. Bueno, pues trae unos temas ahí del año de la tos, cuando Fernando tenía unas grepas alucinantes. Ah, yo no he visto fotos. Unas greñas alucinantes. Buah, impresionante. Un sonido. Si Quarter Rage suena sucio. Joder, chaval. Que ha sonado sucio, pues. Sí, la verdad es que sucio, sí. Sucio, pero potente. Aunque Uri haya dicho que no, tenía canciones mejores grabadas. Sí, pues El Corazón del Sapo suena 200 millones de veces peor. Hola. Sí, verdad. Que sí. Es mucho decir. Qué atractivo pero suena. Pero suena muy potente. Muy sucio, ¿eh? Pero muy fuerte a la vez. Bueno, pues ponla, venga. Que aunque no os guste el hardcore, esto os va a gustar. La Trituradora de Chocolate. Pues venga, ahí va. Bate que quema tus pies. qué, volver, por qué, regresar al camino que estrangula a la razón. Caminar revienta en el cartel que has de colgarte y el corazón que hoy volverá a caer. Solo volver para buscar. Y bueno, esto era el corazón del sapo. ¡Muerte! Qué bonito, la verdad. Sí, pues bueno, vamos a seguir aquí en Zaragoza, porque todavía estamos en estamos Zaragoza. En Tierras Mañas. A mí me ha sorprendido lo de Zaragoza, porque no me ha, gracias a esta sección tuya, Uri, me está dando cuenta que había muchos grupos muchísimos de Zaragoza. Grupos. Yo pensaba, muchísimos. Cuando me has dicho, voy a hacer un especial sobre Zaragoza. Yo, joder. Pues, sí. ¿Quién es de Zaragoza, tío? Zaragoza, la Virgen del Pilar. ¿Y para qué nos cuenta que Zaragoza es la única palabra que se acentúa en todas sus sílabas? Bueno. Zaragoza. ¿Cómo? Luego lo medito, luego lo medito. Bueno, pues nada. Increíble. Este programa no me deja nunca sorprender. Hay cultura, raudales, todo. Increíble. Se aprende más en este programa. En esta sección seguramente volveremos a Zaragoza porque hay muchísimos grupos para poner. Ya volveremos. Ya volveremos. Bueno, también vamos a estar siempre en Zaragoza. También seguimos en Zaragoza. Hay una distribuidora también muy importante que se llama Mala Raza, que llevan pues 15 años así del estilo de DDT que tenemos aquí en Bilbao. Sí. Y pues bueno, he traído un recopilatorio que tienen ahí, que te venía con la tupa. Sí. Gran cine, ¿o cómo le llamas? Gran eso? Fancine. ¿Cine o cine? Joder, tío. Vamos al cine. Cine con Z. Joder, claro, tío. El siguiente... Ay, manteniendo el nivel de los chistes. Que no decaiga. Que no decaiga aquí la no, fiesta. Que no decaiga, no, que no suba. Nada, pues aquí en este recopilatorio... Recopilatorio. Boom, boom, boom. Te puedes encontrar grupos como... ¡Recopilatorio! Como nada. Disface, Criatura, Carvapen Attack. ¿Disface? ¿Por qué será Dis? Corazón de Sapo. Pues Disface ya va a poner un día, te lo tranquilo. Pero Dis es por Discharge. Los grupos que más me gustan. En homenaje a Discharge. Dis es Interlude y demás. Hay muchísimos. Si vamos a poner una canción de Criatura, que es algo más modernillo, pues de ahora, del 2000, vamos. Una canción sacada de un split EP con Disface. Bueno, la canción se llama 35 Mol. No. En honor a los 5 Mol, un grupo de hardcore de Bilbao. Gran grupo. Los 5.000 revoluciones por minuto. Sí, eso es... Interesante, ¿cómo era? Así que bueno, otro día volveremos a... Diferente. Otro día volveremos a Zaragoza porque hay muy buenos grupos por ahí. Está hasta Manolo Cabezabola. ¿Sí? ¿Y por qué me has puesto mierda? ¿Por qué no está Manolo? El corazón de sapo y Walter Rich. Es la capital del punk español. Teniendo animales muertos. Estatal, perdón. Manolo Cabezabola. Segunda vez que cometes este fallo. Perdón. Península. A la tercera aquí nos... La península, tío. A la tercera nos despiden. Ya nos despiden de la Irola aquí. Bueno, tenemos la copia, tranquilo. Bueno, venga, bueno. Pues esta es una canción de Criatura. 35.000. A ver si os gusta. A ver si mola. Me encanta, Uri. Come on, let's go. Muy bien, perfecto. Nos ha gustado Criatura. La mesa nos ha gustado Criatura. Sí. La mesa. Sí, pues, Criatura. Si os ha gustado. Mesa esta, la tío. Mesa redonda. Disface, que pondré otro día, os va a gustar más. ¿Qué tienes más o qué? No, ya Zaragoza, ya nos ya, hemos ido. Bueno, no, nos hemos ido de Zaragoza. Cogemos Spanair ahora. Wow. Ya estamos. No, igual. Cogemos ya... Spain Air. Antes de aterrizar en Bilbao, igual nos vamos. ¿Cómo a que Spain Air? ¿No? Estado español. Tercera vez que hacemos el mismo chiste. Bien, bueno, ese chiste. Bueno, a la cuarta me piro del programa. Pero vale, me pongo yo, que es divertido. Spain is Spain. Bueno, empezamos ahora con las canciones ya. No, pues vamos a hablar un poco de los conciertos en los que estuvimos la semana pasada. Por ejemplo, sí, me hace buena idea. No, está bien. Es que Igor se ha olvidado que teníamos que hacer eso. Bueno, sí, sí. Igor se ¿dónde estuvimos la semana pasada? A ver, la semana pasada estuvimos. Estuvimos viendo. Un concierto muy punk. Sí, un poco. Lleno de punkies y... ¡Hombre! Skins. Se me había olvidado dónde estuvimos. Muy bien, muy bien. Estuvimos en Durango el viernes. Ya comentamos que ya íbamos a ir al concierto de los Addict. Y tal y como nos habían dicho, no están muy envejecidos... Bueno, físicamente sí, están viejos. Sí, pero joder, quiero... No me te engañas, pero quiero decir... eso es. Ahí está Rubén para salvarme. El espectáculo que hicieron con todo pues sí. El rollo de los Addict tirando cartas, confeti... Ya, efectivamente, las cartas. De Joker, ¿cartas? Ahí. Sí, cartas. Tirando cartas, porque el tío va vestido de Joker. Iba tirando y se ponía sombreros, luego subieron unas tías al escenario, unas puncarrillas, y les empezó a tocar el culo y a darle picos, porque las tías bailando y tal, y luego pues tiraron como de purpurina, ¿cómo se llama y esto? Y tiraron también globos, sí, de todo colores ahí. Sí, no, la verdad es que fue un concierto divertido. Estuvo y el tío, globos y el enormes. Cantante, el cantante balones. No paraba, tocaron las míticas. Hay que decir que también tocaron, si no me equivoco, Golpe de Estado y Suspenders, ¿puede sí, ser? Sí, pero no, vimos, no lo vimos. Estamos fuera. Como son, donde estamos fuera hablando de punk. Estamos fuera hablando de punk con los compañeros de Semen y Anarquía. Semen y Anarquía. ¿Cómo compañeros de aquí de la Irala? Pues porque... Sí, sí, que llegamos a ver la versión de Parálisis Permanente. Bueno, sí, algo la más vimos. Vale. Sí. Pues ahí estaba todo Dios en Durango, todo Dios intentando colarse, que sí. Vimos colarse a más de uno. Yo vi a una de Muni que se coló. Y contribuimos a alguno a que se colara también. Eso es indignante. Y a otro también, eso es indignante. Eso Uri no. Porque se habían acabado las entradas y demás. Pues si se ha acabado es por algo, porque el aforo está completo. Claro. Nada, si luego pasan movidas. ¿Quién se responsabiliza? ¿Tú? Uri. Uri. Uri, responsabilízate una vez en tu vida, ¿vale? Yo me responsabilizo. ¿Algún problema? Bueno. Venga. Pues nada. Eso, estuvo muy bien. Estuvo bien el concierto y eso. Bueno, pero que el sábado también estuvimos en más, porque no era ruido suficiente para nosotros. No, la verdad, ya se fue a mojo, ¿no? El sábado estuvimos en... Mojo. Pues como siempre. En mo o mojo, no sabemos cómo se dice, pero bueno. Nosotros decimos mojo, ¿no? Nos gusta decir mojo, gusta pero decir la mojo, gente pero llama mo. Suponemos que es mo. Es mo. Hombre, de hecho, una H. De hecho, es mo de toda la vida, como el ya, mo. Pero es que bueno. Mo me recuerda a mo. Entonces, me recuerda a lo que es la planta, entonces no me gusta el nombre. La planta. Como lo que hay en nuestra nevera de la lonja. Efectivamente. ¿Hay mo en la nevera? Hombre, huele mal por algo. Bueno, pues. Huele a pedo. Bueno, en un concierto, como siempre, de altísimo nivel, mojo. Sí, aunque igual se nos quedó un poco corto porque les cortaron. ¿Corto el sí, concierto o los sí, petas? Joder. ¿Concierto? Venga. El concierto, tío. Ah, vale. ¿Qué sé? ¿Era un chiste? ¿Era un comentario jocoso? Era un comentario eso, jocoso, tío, por supuesto. Bueno, pues se ve que el Surrut, pues, no sé, no eran muy partidarios de tener a Mojo hasta las 8 de la mañana ahí tocando y... Tampoco creo que tengan temario. Joder, que no. Si quieres, te dejan ahí dos yo horas. ¡Yo son unos pringas! Yo escucharía a Mojo hasta bueno, las 8 de la mañana, tema tras tema repetido. Hasta las 8 de la mañana. Exactamente bueno. Igual. Yo igual me aburro. ¿Tocaron una hora yo... o...? Algo no, menos, ¿eh? ¿Algo menos? Sí, ¿solo? Menos. 50 minutos. 50 minutos. Bueno, pues esos grupos tocarían todo seguido, ¿no? Sí. Y vino el Noti y dijo, fuera. ¿Solo 50 minutos? Cuando iban a tocar la de 180, así, todo cañera, dijeron, fuera. ¿Sabes? Nos quedamos con las ganas. Y pero su root. Tranquilos que... Pero no hay problema porque... Ya les veremos. Ya les veremos el 14 ¿dónde? De diciembre en Vasos Elai. Otra vez en Basauri. En Basauri. En Basauri. O sea, dentro de dos semanas. Sí, ¿no? Así que... Dos semanitas pues el viernes. Habrá que hacer una visita. No problema. Que hace tiempo que no los veo yo. Seguro. ¿Para qué quieres verles si tampoco...? Y eso. Bueno, y comentar joder, que también no vimos a Another Kind of Death, que eran demasiado... Muy rudos. Demasiado ruido. Y no, a Drift. Te arriesgas. Pues muy. Muy a mí. Seguían siempre igual. Todo el tipo. A Drift muy era, monótono. Sí, todas las canciones eran parecidas. Menos pusimos la, aquí. Menos la, sí, menos la última que tocaron la que pusimos. La, sí, la del MySpace más famosa y tal. Y mejor. Y claro. esa sí fue un buen. Esa sí, pero esa las sí. Otras que. Eso resto, es lo que hace un grupo bueno. Ya, tener pero, todo un concierto bueno, no solo una puta canción. Pero le pusieron la guinda. Eres un teórico. Sí, le pusieron la cereza al trozo de mierda. Joder, qué gráfico. Me encanta, me ha encantado. Bueno, la cerecita. Al final pues te quedas un poco con la cereza, ¿no? Sí, el gusto final es esa cereza, ¿no? Esa mierda. No, yo primero que como es la cereza. Bueno, sabor final. Yo igual comería antes la mierda, ¿eh? Bueno. Tú te comerías antes el kebab. Sabía que diciendo eso. Tú no puedes hablar de comida. Algún chiste de kebab. Vaya confesión. Estaba esperando vaya a que lo dijera y ha sido. Tu aportación a este programa es para que hablemos de kebab. Claro, claro. Eso y que ponga. A mí me encantan los kebabs, ya lo siento. A mí también. Y voy a seguir comiendo. Nos encanta Turquía. Amamos Turquía. Por siempre. Jamás. Y a ver, los turcos. Y vamos a poner alguna canción. Vamos a poner algún tema. Bueno, voy yo. Pues sí, pon sí, tú lo venga, que quieras. Pon tú, Igor. Vamos a poner... Se me ha olvidado que he traído, ¿no? Pues igual Steve Little Fingers. Sí, sí, sí. Pues Steve sí, Little. Vamos a poner Steve Little Fingers, un grupazo de... De esto, Inglaterra. De Irlanda. Ah, de Irlanda. Son de Irlanda del norte. De siempre andáis a hostias. Que Irlanda. No, pero esto está claro porque son irlandeses. Los primeros punkis Irlanda, que había. Irlanda, Irlanda del norte. Irlanda del... Son de, creo que son de Belfast, así que el norte. Joder, ahí están. Y bueno, pues yo la verdad es que este grupo pues lo empecé a escuchar hace poco. Lo tenía en el disco duro de hace años, pero no, la verdad es que no acaba de cuajar. Así que bueno, empecé a escuchar hace poco y las letras que estuve leyendo el otro día, las letras de este grupo, me parecen todas impresionantes. Claro, que tú sabes. ¿Podrías haber traído alguna? No, yo... ¿No? Hombre, hola. Pues nada, Steve Little Fingers, pues eso, que lees las letras y ves que igual te parecen típicas porque son típicas letras de eso, de te tiran contra la pared, no sé qué y tal, pero hay que tener en cuenta que ellos... No es como ahora, cuando oyes un grupo del 2002 que saca una canción de que son de Navarra y dicen porque nos tiran contra la pared, nos golpean los policías. Hay que tener en cuenta la época que se vive y... Ahí lo que serán del 77 y claro, demás. 77, pues 80... Contarás en Belfast 77, pues claro, bueno, estaban todo el día hostias y ¿no? Claro, se reflejan las letras que la verdad es que son muy buenas, además de letras políticas, pues siempre estuvieron ahí, no se metían ni no se posicionaban ni con Inglaterra y tal, con UK, que bueno, UK. Que critican sobre todo a UK en las letras, pero tampoco estaban a favor del IRA, porque ni el IRA ni, bueno, ni esos movimientos independientes, pues porque no. Iban a su pedo. Y claro, bueno, además de eso, de letras políticas, bueno, también decir que tienen letras, porque es que he estado estos días leyendo y tenían también letras en plan personales y tal, y no sé, a mí me gusta ¿Y mucho. ¿Y la canción esta de qué habla, la que vamos a poner? Yo he traído dos, que es Low and Order y Alternative Booster. Vamos a poner Alternative Booster, sí, que es muy... los señores me dicen pues, que me ponga Alternative Booster. Pues como es Alternative Ulster, pues... Para bailar un poquito, Steve Little Fingers. ¿De qué habla? De Ulster, supongo, ¿no? Vale. Venga, pues que está para bailar un poco, es muy animada y demás, pues venga, ya veréis. Cogéis, tope punk y comprometido. Está sacada del EP, que el primer EP que sacaron es del 78, ¿es? Sí, es en el primer CD que salía. Pues venga, sin más dilación, Steve Littlefingers, Alternative Ulster. Yeah. you, and that's a lie, you know. They say you will never be free, free, free. Alternative. Pues ahí está Steve Littlefinger, que se nos ha olvidado decir que se pusieron el nombre por una, la canción de Vibrator. Ha llegado también el señor del agua y ya pues tenemos las gargantas más. Gracias al trasvase de la Irola. Sí. ¡Ah! Bueno. Trasvase, el trasvase del Ebro a la Irola. Ebro, ¿no? Irola, esa es. Ebro, Irola. Se está ahora gestando. Vale. Sí, sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues, ¿qué ponemos ahora? Seguimos ahora con ahora unas... vamos a poner algo muy bruto. Algo ponemos... más bruto. Sí. Sí, vamos a poner... Sí, a ver. Solo ponemos cosas brutas, tío. No, menos mal que vengo yo a poner aquí orden, tío. Vamos a poner brutalidad de mi mano. Un poco de crustalidad. Crust, hardcore... ¡Qué bien! No sé, como quieras definirlo. Crust. Sí, sin es más. Mejor para desayunar. Sí, para sí. Pa despertarte sí. O para irte a la cama. Severed Head of State. Pues, que la verdad es que no sé nada de ellos. Bueno, pues bueno. No lo inventamos. ¿Son de Madrid? ¿Son estatales o no son no, de no, fuera? No, no, son de fuera, fuera. Eso seguro. ¿Son turcos? ¿Son de Inglaterra? Sí. No, sí. De Inglaterra son... tampoco son. ¡Joder, tío! Me da igual. Oh, Dios. Son de fuera del programa, ¿vale? Español. Son de Inglaterra y son fans del Newcastle. Sí. Del Newcastle, es sí. Verdad. Una vez estuvieron en una pelea. Sí, sí, sí. Por eso, esta canción... Yo creo que... Esta canción es de una pelea de un partido de Newcastle-Chelsea. Sí. Ah, y hubo movidón... Cuando Owen, sí, ya me acuerdo. Hubo una zurra después del partido y los policías entraron a saco y pusieron hicieron esta canción que es Cop on Fire. Claro, Cop on Fire. Cop on Fire. Hicieron esta canción, así que yo creo que lo mejor es ponerla ya. Sí, porque sí, se ve. Sí, después de estas pipas mejor después de esta, estas bobadas. Mejor algo de verdad, sí. ¿No? Era todo mentira. Buen dato. Venga, aquí va Severed Head of State, Cop on Fire. Joder, parece ardiendo. Durante durante la canción nos hemos informado y decir que son de... A ver, ¿dónde son? Texas, ¿no? Austin, Texas. Texas. Portland y Oregón. O sea, de todo, o sea, un poco, ¿no? O sea, un batiburrillo, sí. Sí, un poco americano ahí. Sí. Así que cambiamos Newcastle por el de Beckham, el equipo. Ah, no, pues los algo de béisbol, ya igual. Que sé, de un partido de lo béisbol, que sea, los Yankees. Un partido de béisbol, los una Yankees zurra. Algún día en nuestra sección de viajar vamos a ir a Texas. Sí, como él tiene un recopilatorio de Texas, me tenemos y a Texas. Y también hay grupos como este y demás. Bueno, voy a coger yo un recopilatorio de Eslovaquia y decimos Eslovaquia. Pues qué flipado. Pues, bien. Pues nos vamos a Eslovaquia. Nos vamos a Eslovaquia y lo que será por dinero. Ay, hola, hostia, será por dinero aquí la Bueno, pues que ponga Uri. Me sobra el dinero. A ver, ¿qué vamos ahora? Ahora vamos que ponga Uri. No, que Uri ha puesto ya. Uri ha puesto, va a ver yo, que llevo tiempo. Si queréis, pongo una, pero bueno. No, va a ver yo. He pensado que no sé cómo me dice poner ahora, la verdad. Pues eso lo piensas antes. Pues lo piensas durante la canción. Ahora tenía que haber pensado. Ahora tenemos que volver a abrir un debate chorra. Nah, no abrimos debate chorra. Abrimos un debate chorra sobre Pepsi. Nunca terminaremos ese debate. Nunca sé qué te quedará. Pues como hemos hablado antes de los Black Cats, hemos puesto algo de rockabilly, pues seguimos un poco la línea. Pues ponemos rockabilly. Sí, pues nos ponemos el tupé otra vez para arriba, porque me lo había bajado ya, tío. Joder, Igor, me había bajado el tupé, tío, joder. Pues hay que tener cuidado con el tupé, ¿no? Bueno, yo siempre tengo un bote gigante de gomina. Luego me das, tío, y me lo subo, tío. No, ahora mismo. Ahora, coge la que está ahí. Entonces, ¿qué os parece si ponemos...? Espera, que te ayude, Igor. Vale. Esto igual si se ve tiene algo de gracia, pero sí, Igor, se ve ni puta gracia, la verdad. Uri ha tocado el pelo a Igor. Sí, ha sido. No vamos a contarlo porque ya contó. A ver, ¿y qué grupo nos vas a poner? Me he ido ya. Los Boogie Punkers. Me he ido. Boogie Punkers. Grupo de Bilbao. Sí. Un día hacemos un especial de Bilbao, fijo. Pues sí. Un día hacemos el especial de Texas. Un día hacemos el especial de Bilbao. No, un día. Un día viajamos a Texas. Cualquier día. Y otro día vamos a Eslovaquia, ¿vale? Sí, sí. Que no sepas, Uri. La puta mierda. Eso iba a decir ya lo mismo. Y nos vamos a la puta mierda con esta canción. Bueno, pues no decís nada. Un grupo de Bilbao. Un gran grupo. Bilbao, la verdad es que aquí no tiene mucha fama aquí, ¿no? No se le oye mucho. Parece ser que no, la verdad. Yo creo que se han separado. Es raro oírles aquí. ¿Se han separado? Llevan mucho tiempo sin tocar. No, pero toca un poco, la verdad es que no se sabe nada de ellos. Mucho y aquí muy difícil. Voy a buscar en el internet. Yo sé que toco, si no me equivoco, hace un añito ya tocaron en la Esquena. No sé, yo la verdad es que tengo unas ganas. Yo. Sí, hace un año descontroladas así, de ver que tocaban, pero algo pasó y no me Igual menos de un año o algo, pero. Sí, que era Esquena y costaba 12 euros. Sí, sí. Pues cuando éramos tontos y pensábamos que iban a tocar en cualquier lado por ser de Bilbao. ¡Oh, 10 euros! ¡Dios mío, qué caro! Y ahora no nos vemos por tontos. Por gilipollas. Hay que tener dinero. Es un de Bilbao, ¿no? Tocar es bueno, si te hubiésemos abierto, tenías que haber leído la descripción que hacen ellos mismos de su música. No, es fácil decirlo. Dicen que es como si imagina alguna vez a Elvis tocando en GBH. ¿Qué habría ocurrido si hubiese sido el cantante? Pues espera, que está todo esto en blanco y negro. ¿Qué habría ocurrido si Elvis hubiese sido el cantante de GBH o si Cliff Gallup hubiese tocado la guitarra Sex Pistol? ¿Se imagina a los Clash con Eddie Cochran al bajo y Thimmichel Gun Elephant con Bo Diddley a la batería? ¿Conoce algún grupo de rock neo de Yabu and Retro joder. Future Roll? Todas estas preguntas solo tienen una respuesta. Boogie Punkers. Boogie Punkers. Y ahí va, venga, pon. Boogie Punkers. GBH con Eddie Cochran. Guns, decía. I don't like guns, ¿no? Sí, ¿no? No recuerdo. Sí, una peli esa rara, ¿no? Sonaba un disparo. Sí. ¿A quién no le gustan las armas? Chica gritando. A mí sí me gustan. A mí me ponen cachondo. Sí. ¿Yo quién opina de las armas? Me encanta. Los kebabs, los kebabs, los kebabs. Oye, vamos a dejar ya al pobre ya, hombre. Que es imposible ya. Ver, nuestra... días, además, antes he hecho un comentario y he pensado, a ver quién es el tío que dice algo de kebabs. A que te corto el micro, como digas. Adrián, a ver, corto el micro, ya está. A nuestra audiencia se la suda. ¿Por qué no estás oyéndote? Nada. Hijo de puta. Hijo de puta. No digas esas cosas, tío, que son feas, joder. Eso es, joder. Mala, es un chaval, no ¿dónde está educado todavía? ¿Dónde te han enseñado eso? A ver, falta ¿en madurar. ¿En la escuela has aprendido eso? Falta madurar. La escuela. ¿Eso te enseñan? La escuela. ¿Eso te enseñan en la escuela? Eso el andereño no enseña, ¿eh? El andereño enseña otras cosas. Eso, mucho kebab y luego mira cómo hablamos. No es. Ya está. Es que otra cosa no puedo decir. Seguimos con los Misfits. Sí. Seguimos con los Misfits. Nos quedan 10 minutitos y los vamos Misfits, a poner un par de cancioncillas más. Se me han ocurrido poner los Misfits porque cuando me bajé un poco de Black Cats, que hay poquillo por ir la red, a ver si hoy intentamos. Si tengo dinero, consigo un disco. Bájate el Soul Six. Pues si había. Son tan punkis, los señores. Joder, qué punkis. Son tan punkis que tenían. No, pero una versión guapa Misfits. De Misfits, de la típica canción de Astro Zombies. Y tenían una canción que espero que toquen hoy. Así que hoy vamos a poner ese grupo que, bueno, para comentar un poquillo la historia, pues eso, que igual tú si coges un disco de los Misfits del principio y del final dices, hostia, ¿qué es esto? Pues claro, tienes el principio, que son con el cantante, el Glenn este, que era pues los Misfits original y luego ya pues sí, hubo, tuvieron unos problemas por los derechos porque lo dejaron en, no sé, ¿cómo lo les dejaron, pasa? Lo dejaron durante 10 años. Macarrada, como los Death Kennedys. Macarrada. Como los Death Kennedys. Macarrada. Kennedys. Y luego grupos ya más conocidos como pues los dos. Así. También han pues andado movidas legales con... estuvieron 10 años sin tocar y luego quisieron volver porque el grupo era en el Glen este y luego pues dos hermanos. Ha habido miles de cambios que leí yo una vez, sí, de una biografía, sí. Y constantemente cambiando. Claro, es que tenían unos rollos muy raros, sí, y no sé. Cambiaban, que si iban al garaje de no sé quién, si ese se iban al garaje de otro, no sé qué, todo el tiempo así. Pues, no sé, pero a cada uno le gusta, a mí la verdad es... Al principio me dices, oh, qué guapa la primera parte, ¿no? O sea, la segunda parte de, pues, que están las canciones como Scream y todo esto, pero luego escuchas la primera parte que es como, es más lo original, es punk, rápido y tal, pero además con las voces estas melódicas que quemaron un huevo. Además hay... Un cojoncillo. Mola. Lo original siempre es mejor, ¿no? Sí. Uy, va, una llamadita. Vamos a pasarle. ¿Pasamos en directo? Directo. Pásale en directo. Igual es la policía, ponlo. A ver quién es, vamos a pasar en directo ya. Han colgado. Venga. ¿Han colgado? Me cago en... ¿Hola? Han colgado. Es una perdida. Llámale, cojones. No sale el número. Igual es el de Misfits a contarnos algo. Claro. Por favor, llama otra vez. Llama bueno, otra pero vez. Ponnos los Misfits, Astro Zombies, ¿no? Pues sí, está esperando a llamaba a nuestro amigo secreto, si pero bueno. Sí, pero hasta que llamen y todo. Disfrutad de esta canción y este grupazo que todos conoceréis, pero bueno. Bueno, pero bueno, nunca está mal oírlo. Vaya, ahí va. Astro Zombies. Yeah. Bueno, ya estamos llegando a la recta final del programa. Al sprint final. 5 minutos que nos quedan. Sprint final. Sí, el sprint ya. 5 minutes. Y eso, ya... Uy, uy, uy, uy. ¡Un virus! ¡Un virus! ¿Nos están llamando o qué? Ah, no, está... Porno, ah, pero... nada, perdón. Si alguien... Pitando eso, recordamos no sé el teléfono por si alguien quiere llamar. 94... Joder, 4, pero si ya no queda nada. 70-60 por si el que ha llamado... 70-60. Más que nada por si el que ha llamado es el... ¿Quiere volver a llamar algo? Nah, pues el que ha llamado sabe el número, o sea... Era Glenn Dunn. La verdad es que sí, ¿no? Era Glenn. Era Glenn. Era Glenn. Nuestro amigo Glenn que les iba a hablar, pasa que... ¿Qué coño es eso? Bueno, seguimos con el programa porque nos estamos... Bueno, que nos sonaba la alarma y todo. Seguimos con más canciones de... No, esta canción ya pues era la última. Ponemos un poquito de Ignite. Pues vamos a poner pues Ignite. Vamos a... ¿Sabes algo? Sí, algo... Bueno, he intentado buscar a ver dónde eran, pero... Tienes tiempo a contar, pero... No he encontrado absolutamente nada por... Internet, aunque parezca increíble. Era... Ponía Orange County. Yo supongo que serán de Holanda o por ahí. Orange Country. Pero es que no, no era country, era county. O sea, era un sitio, de igual es Estados Unidos. Es que a saber, a saber. Era Ignite, un grupo así es medio hardcore, tirando más bien a melódico, pero en plan... Hardcore guapo, como hemos dicho antes. Sí, hardcore. En vez de hardcore guapo. Sucio, hardcore sucio, guapo y elegante. Hardcore elegante. Hardcore ya con elegante, clase, ¿no? Sí. Y bueno, esta canción es de un disco que se llama Call on My Brothers. Colón. Cristóbal Colón, My Brothers. Ah. Madre mía. Otro más. Call de llamar, tío. Call on. Es un vale. Freiselberg. Yo soy muy mal. No, los Freiselberg siempre han sido difíciles. Nada. Entonces, pues un CD del 93, Call on My Brothers. Ha sido la silla. Ah, vale. Call on My Brothers. ¿Te has tirado un pedo? Se ha tirado un pedo, tío. Se lo ha tirado la silla. Bueno, del 93, Call on My Brothers. Y la canción se llama... Ash, no sé qué, pero Ash de ceniza, ¿no? La canción de Ignite se llama Ash Return. Eso, pues la vuelta de la ceniza, no la vuelta de los culos. No, por su... Y no, pues como nos... vuelvan los culos, la liamos gorda. Nos despedimos ya, ¿no? Con esto, ¿sí? Sí, ya nos despedimos, ya es la hora. Nos vemos en el concierto de los Black Cats. Sí, si alguien se pasa y nos quiere buscar. Seremos los más jóvenes del lugar. A los chavales con la camiseta de GBH y los Ramones y alguien más. Y Pistu a Pistilla de... De segunda mano, la verdad. Que estaremos por ahí. Pensad mal y acertaréis. Y nos invitáis un trago, si estáis ya en plan pues, guay. Si estáis guay. Y unas hostias. Y unas hostias. Venga, no, todo. Así me gusta. Y unos carteles que los vais a ver durante esta semana. Ya veréis carteles y sí, ya haremos, ya traeremos novedades para el próximo programa. Nueva publicidad. Bueno, pues y esto es Ignite para dale, despedirnos, dale lo calor. Pongo y venga, ya nos vemos en el próximo programa, viernes, recordad las repeticiones, sábado a las 4 y domingo a las 12. Muy bien. Y el blog. Muy bien. Y el blog. Y el blog, que la página web es... ¿Dónde está mi bazoca.blogspot.com? Pero pones en Google, ¿dónde está mi bazoca? Y es lo sale mismo. La primera y todo. Pues mira, ponéis dónde está mi bazoca. ¡Nos quiere Google! ZOOK. Y esta canción dedicada a Google, ¿vale? O sea, Google, te queremos. Dedicamos a Google. Es para Google. ¡Viva pero Google! Todos estamos de acuerdo. Aunque no han sido capaces de decirme dónde era este grupo, pero bueno. Bueno, no empecemos a dedicar canciones y luego a criticar a los dedicados. ¡Hijos de puta! Bueno, pero se la dedicamos igual. Venga. ¿Tú dónde has aprendido eso tú también? Yo no sé. Otro que la enseñamos en la escuela. Otro. ¿Qué ha dicho? Nada, pues pon Ignite. A mí en el colegio... Venga, va. Al retarn. Es que...